Compañera Nedy Argañaraz, apoderada de la lista azul número 1, unidad docente, acaba de finalizar el escrutinio definitivo de las elecciones que se llevaron a cabo el 3 de octubre, donde se renovaba la Junta Ejecutiva, delegaciones departamentales, los congresales y Comisión Revisora de Cuenta y Tribunal de Disciplina. Sí, acaba de finalizar el escrutinio, se desarrolló normalmente con la presencia de los apoderados de la lista celeste y blanca. Se hizo la revisión de todas las actas de todo el interior, más capital. Nosotros solicitamos como lista azul que se consignara que todas las actas están firmadas por los fiscales de ambas listas. No hay observación en ningún acta de escrutinio definitivo. Por lo tanto, el acta ha sido firmada por los apoderados de ambas listas en conformidad del acto eleccionario. ¿Estuvo presente alguien del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación? Sí, estuvo el veedor, quien es el que va a hacer el informe, también firmó el acta, habiendo constatado que no existe ninguna irregularidad, puesto que toda la documentación ha sido firmada por los fiscales, en conformidad por los fiscales de ambas listas. Bueno, culminado este proceso, entonces podemos decir que la lista ganadora es la lista azul número 1, unidad docente. Sí, se ratificó lo del escrutinio provisorio y la lista ganadora es la lista azul número 1, unidad docente. Que encabeza el compañero Rogelio De Leonardi. O sea que estamos llevándole tranquilidad a los compañeros para que puedan festejar en sus respectivos departamentos para empezar a trabajar por estos 4 años que a partir del 11 de diciembre van a comenzar, van a hacer la asunción. Sí, sí. Como apoderada de la lista azul, quiero llevarles tranquilidad. Se ha desarrollado normalmente el escrutinio definitivo y de conformidad ellos han firmado el acta, así que está todo en regla, normal, y podemos decir que somos los ganadores de esta elección. Buenas noches, don Carlos Fernández, usted representa al Ministerio de Trabajo de la Nación. En este momento acaba de finalizar el escrutinio definitivo de la elección que se llevó a cabo el 3 de octubre en la Asociación de Maestros y Profesores. Sí, así es. Como tú lo dijiste, el Ministerio ahora, el nuevo, digamos, lo tenemos, Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Sí, en realidad, bueno, una ardua tarea de la Junta Electoral, loable la tarea que han realizado todos los compañeros de la Junta Electoral, conjuntamente con los apoderados de las dos listas, y bueno, se llegó a buen puerto, a buen fin, de conformidad, se revisó absolutamente todo, una por una, se contactó las actas, la firma de los fiscales correspondientes, así que bueno, estamos en condiciones de decir que ha finalizado correctamente el acto eleccional. Bien, ¿han quedado conformes los apoderados de ambas listas? Han quedado conformes los apoderados de ambas listas, ambos han firmado al pie del acta correspondiente, así que es la que yo me estoy llevando para hacer el informe correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, así que bueno, todo en orden. Bueno, le agradecemos por su trabajo.